Pensamos que nos está yendo mal porque nos están haciendo, llegan conmigo, ay, no me estarán haciendo brujería, padre. ¿Qué brujería? Te están haciendo tonto, con P, es lo que están haciendo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entendieron la palabra, verdad? Te están haciendo tonto con P. El que cree en Dios, el que conoce a María Santísima, el que se toma un traguito de agua bendita, el que viene y comulga, la brujería le hace los mandados como a mí me las hace. A mí me han dicho que me voy a secar, y que el otro día me llegó un audio que cuide su boca, que porque nosotros somos los brujos, pero de a de veras, y le vamos a dar un que eso hace como 3 años una bruja se me acercó y me dijo que por andar diciendo esto me iba a secar. Está más seca ella, parece, la está chupando la diabetes ya, y estoy yo aquí cada día más fresco y más con más ganas, porque el que se acerca a Dios, el que se confiesa, aunque sea una vez al año, el que comulga cada domingo, el que va a misa con frecuencia, el que visita al Santísimo Sacramento, y el que pone a Dios en primer lugar, los brujos y las brujas y los hechiceros y los envidiosos y lo que sea, nos hacen los mandados porque Dios va conmigo.